Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 18 de septiembre. Más de 10.000 vecinas y vecinos de Rosario marchan contra los incendios provocados por la especulación inmobiliaria y el agronegocio. 20 de septiembre. Asamblea en el Río Platense y en todos los frigoríficos del Sindicato Capital y la FECIT Cara. Trabajadores denuncian el vergonzoso acuerdo de Fantini y exigen aumento real del salario, realizando asambleas en los frigoríficos para decidir qué medidas llevar a cabo. Reproducimos en nuestra página el comunicado de los trabajadores del taller de Rancagua de la línea B del subte de Buenos Aires. Basta de atacar y perseguir a los trabajadores en lucha. Si tocan a uno, tocan a todos. 21 de septiembre, Día de la Sanidad, nada que festejar. Enfermería autoconvocada en lucha marchó desde el obelisco hasta la legislatura porteña reclamando la inclusión de todas y todos los enfermeros a la carrera profesional. Sin salud no hay nada. Enfermería no se calla más. 23 de septiembre. Toma del Ministerio de Trabajo, paro y acampe por parte de los trabajadores del neumático ante la posición intransigente de las patronales. Reproducimos en nuestra página el comunicado de la lista roja. Continuando con las entrevistas relacionadas con la lucha obrera y popular en los años 70, el Tano Rombolá realizó entrevistas a Daniel De Santis, ex miembro del Comité Central del PRT-ERP, y a Eduardo El Negro Soares, ex militante de Montoneros y actualmente integrante de la Gremial de Abogados y referente de convocatoria por la Segunda Independencia. Podés verlas en nuestra página. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.